hoy es viernes de cannabis, por lo menos acá en Radiocracia. Ayelen Vitale, buongiorno. Buongiorno, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos. Los escucho un poquito bajo. Bueno, a ver ahí si levantamos un poquito el retorno. Lo importante igual es que te escuchemos a vos y que nuestra audiencia también. Sí, pero también. Por ahí no te escucho lo que me preguntaste. Claro. ¿Con qué venís? A ver, bueno, esta semana lo menciono, no sé si va a ser el tema central, pero han conformado, sos la presidenta de una asociación dedicada a los estudios del cannabis. Contanos, en principio, cuáles son las ideas, los objetivos. Bueno, nos formamos en octubre del año pasado, ya hace un año, y hace una semanita más o menos obtuvimos lo que es la personería jurídica, así que ya somos legalmente un centro de estudios interdisciplinarios del cannabis. Interdisciplinario porque lo conformamos gente de la medicina, la biología, el derecho, el trabajo social, la informática, la economía, la veterinaria. Así que somos un grupo interdisciplinario donde vamos a empezar a formar conocimiento científico en torno a la planta de cannabis. Digamos, no solamente investigación médica, biológica, química, sino también investigaciones, por ejemplo, en el trabajo social, cómo es que la marihuana ayuda a mejorar la salud de la persona y también del grupo familiar. Eso te lo puede explicar muy bien Francisco Renda, que es uno de los integrantes de SEICAN, que es trabajador social y es quien va a laburar bien en esta parte. Yo como que tengo la cabeza un poco seteada para las cuentas y las ciencias exactas y las naturales, pero estaría bueno también que le hagan una nota a Pancho, que él te va a saber explicar mucho mejor que yo cómo es que el cannabis interactúa en la familia y cómo mejora las relaciones sociales y los vínculos entre las personas, ¿no? Sí, buenísimo. Vamos a estar consultándonos. Más vale, esto es una decisión editorial, si querés, de Radio Kermés, de seguir estos temas y de incidir en la medida de nuestras posibilidades, y esperemos que del Centro de Estudios también en la formulación y práctica de políticas públicas que tengan que ver con el cannabis, y porque se trata de mejorar la calidad de vida de una comunidad. En este caso, supongamos que estamos hablando de Santa Rosa, pero es de todos lados, más vale. Sí, totalmente. Y también uno de los objetivos principales que tenemos es empezar a educar y a formar a los medios de comunicación en materia tanto de política de drogas y en lo que es materia de cannabis también, ¿no? Que es sumamente importante. Muy bien. No sé si era lo que ibas a comentar o además te venís con unas bajo la manga y nos ibas a tirar sobre la mesa otra cuestión vinculada con el cannabis. Sí, tengo unas. Más vale, muy bien. Sí. Esperaba eso de vos, dale. Sí, lo tengo, pero estaba bueno también comentar esto de la asociación. Bueno, hoy les vengo con el científico. Es el científico que aisló los compuestos químicos, los compuestos activos del cannabis, que es el señor Rafael Meshulam, que está vivo, tiene 90 años, vive en Israel. Y bueno, Rafael nació en Bulgaria en 1930 y en 1949 se muda a Israel. Uh-huh. Y comienza sus estudios en química. En realidad, él lo primero que se dedicó fue a estudiar el uso de los insecticidas, pero le interesaba mucho la relación que hay entre los productos naturales y los problemas biológicos. Entonces, empezó a ver, le interesó mucho el tema del cannabis porque nadie lo estaba estudiando y porque no había bibliografía muy sólida al respecto. Recordemos que estaban los escritos de Oyogesnis y algo más, pero en cuestiones químicas, digamos, no había nada descubierto, no, nadie había escrito nada. La comunidad científica de la época estaba muy, muy centrada en estudiar a la morfina y a la cocaína y sus compuestos activos, ¿no? Cómo podían llegar a impactar en el cuerpo de los seres humanos. Y a Rafael le pareció muy interesante estudiar el cannabis. Lo conocí por videoconferencia en Buenos Aires. Ajá. Hace ya algunos años. Hicieron una conferencia internacional sobre cannabis medicinal, lo iban a traer a Rafael, y bueno, como es una persona muy mayor de edad, había sufrido un accidente doméstico y no iba a ir, pero yo viajé a Buenos Aires solamente para conocerlo a él, pero lo pude conocer por conferencia, digamos. Bien, claro, 90 años tiene. Para tiene quien... 90 años, exactamente, y tiene una lucidez el hombre, la verdad. Les recomiendo en YouTube que está su documental, que es todo lo que vamos a hablar hoy, que se llama El Científico. Bien, YouTube. Por eso decías El Científico al inicio. Yo digo, bien, El Científico, claro. Se llama el documental, de Rafael, sí. Mechoulam. No, Mechoulam. Mechoulam, así se dice. Bien. Sí, después se escribe Mechoulam, pero es Mechoulam. Bien. A ver por dónde íbamos. Bien, entonces Rafael estaba muy interesado en conocer, digamos, un poco más sobre la planta de cannabis, y en el 1964 logra aislar, Rafael tenía unos 34 años para esa época, logra aislar los compuestos activos del cannabis. Primero logra aislar el CBD y después el THC. Incluso lo prueba en amigos, digamos, a ver, él no tenía absolutamente idea de lo que estaba haciendo. Cuando decís logra aislar, para explicarlo vulgarmente, ¿qué significaría? Bueno, es bastante complejo aislar moléculas. Sí, me imagino. Pertenezco al área de la biología, no puedo lograr esos niveles de abstracción, digamos, para llegar a aislar una molécula. Pero básicamente se extraen componentes de la planta, se los aísla y se empiezan a testear en animales a ver cuál es el que produce el efecto. Habían hecho muchos estudios en cerdos que tienen un cerebro muy, muy similar al de seres humanos. Y esto que te estaba diciendo, que hace la prueba con amigos de él. Hace una torta con cannabis y se las da a los amigos y empieza a notar. Obviamente es voluntario el estudio. Les dijo, esta torta tiene cannabis y vamos a ver cómo funciona. Y empieza a ver que a todos les hacía efecto, pero que a todos les pegaba, entre comillas, de una manera diferente. Entonces empieza a notar ahí Rafael y se le estalla la cabeza porque logra un montón de descubrimientos. Había pedido financiamiento al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y no había logrado, se lo habían negado, y recibe un llamado del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos también, una farmacéutica que estaba muy interesada en estudiar el cannabis. Entonces le mandan una muestra, Rafael Mechoulam, esto también es importante, las muestras con las que trabajaba Rafael Mechoulam se las daba a la policía, porque la marihuana era ilegal, o sea, sigue siendo ilegal en todo el país, pero se las daba a la policía. Y él las metía en un bolso y las transportaba hasta su laboratorio. Mira. La policía les daba los panes de hachís que eran incautados por la policía. Era muy, muy gracioso todo. Sí. Como lo cuenta en el documental, se lo ve muy bien. Bien. Lo explica muy bien. Bueno, y este grupo de investigadores de Estados Unidos estaba muy interesado también en estudiar el cannabis. Encuentran el receptor CB1, que es por el cual, en el cuerpo humano, digamos, que es sobre el cual actúa el THC. Entonces Rafael y su equipo se preguntan, ¿por qué el cuerpo humano tendría ese receptor, ya que, digamos, no tiene sentido que exista solo para que el cannabis hiciera los efectos que hace al ser consumido? Entonces, al comienzo de la década del 90, 91, 92 aproximadamente, anuncian, Rafael y sus colaboradores, anuncian el descubrimiento de la anandamida, que es este endocannabinoide que el cuerpo humano y el de todos los mamíferos produce, y que al actuar sobre el receptor CB1 que habían encontrado estos estadounidenses, produce unos efectos muy similares al que produce el THC. Muy bien, bien. Es un tema súper complejo. Sí, pero al mismo tiempo nos remite a otras explicaciones que has dado previamente, más vale. Claro, es como que estuvimos hablando. Sí. En el primer cuatrimestre estudiamos la primera parte y ahora vino esto. Dale, claro, dale. Pero está bueno. Quien te está siguiendo nos causa interés, seguro. Dale. Bien, bien, perfecto. Bueno, ya se había descubierto el CB1 en los Estados Unidos, ya se habían descubierto los endocannabinoides, que es la anandamida y el 2-AG, y la conclusión, digamos, que hacen es que el sistema endocannabinoide, que lo tenemos los seres humanos y todos los organismos con columna vertebral, regula un conjunto de funciones biológicas que son sumamente importantes para todo ser vivo, que es el sueño, el apetito, el dolor, el estado de ánimo y la regulación del sistema inmunológico. Entonces, cualquier persona que tenga regulada, cualquier persona, cualquier organismo que tenga regulado todo esto que acabo de nombrar, sería un organismo que está en completo equilibrio y es un organismo sano. Y en el año, esto es lo más interesante, que creo que también lo hemos estado hablando, en el año 99 presentan la teoría del efecto séquito. Así se llamaba el programa que teníamos en Radio Sonar con Dani. Ahora Efecto Séquito. Efecto Séquito. Uh-huh. Que lo que descubrieron estos israelíes es que, si bien los cannabinoides que presenta la planta tienen efectos individuales sobre los seres vivos, o sea, los cannabinoides aislados, sí, en realidad lo que produce un mayor efecto es el extracto de planta entera. Por eso, también lo hemos estado hablando acá en Radio Kermés, las empresas, las farmacéuticas y los laboratorios que buscan aislar moléculas de cannabis siempre terminan fracasando, porque en realidad lo que funciona es el extracto de planta entera. La planta con sus cannabinoides, con sus terpenos y con sus flavonoides, que todo este efecto, esta sinergia entre estas tres sustancias, logran llamarlo en el año 99 efecto séquito. Bien, bárbaro. ¿Se entendió? O sí, fue muy larga. No, está muy bien, está muy bien. Y aparte es una invitación a que veamos el sí, científico, ¿no? Porque, bueno, su papá estaba leyendo ahí un poquito de reojo, sobrevivió a un campo de concentración. Sí. Esas cuestiones que tienen que ver con la biografía de una persona también la hacen interesante, y seguro que sí, son disparadores también de por qué hacen lo que hacen esas personas. Totalmente. El documental está buenísimo, no dura mucho, pero se explica todo perfectamente, y además lo ves al viejo caminar ahí explicándote, ves cómo están en el laboratorio, y la verdad que está súper recomendable. Bueno, Ayelen, muchas gracias. Bueno, gente, nos estamos viendo. Ya saben qué torta se puede hacer para el Día de la Madre si quieren algún efecto séquito o denle el nombre que quieran. Gracias. Buen fin de hasta luego. Hasta el viernes que viene le decimos a Ayelen Vitale, que siempre nos trae su columna canábica.